chocuano, colombiano, origen africano. La melancolía me vuelve a recordar mi pasado, pero aquel que lo olvida, él mismo se ha condenado. Seguiremos luchando por el sendero soñado. Seguro, hermano, del sueño lo están burlando aquellos leones que lo están devorando. Desde atrás los negros hemos sido golpeados. Recuerda mi pasado, un pueblo encadenado. Seguiremos luchando en contra de lo que están pensando, porque con otros medios nos están esclavizando. Diremos no a lo planeado, carretera panamericana para destruir nuestra tierra amada. Cacarica. Esta rata es podrida, impone nuestra falla que me prepara el destino. Le pregunto al de arriba, solo le pido una cosa, que me dé valentía para seguir luchando por el resto de mis días. Llanto el que vive mi gente, cosa que vamos a hacer con estos dementes. Llanto el que vive mi gente, cosa que vamos a hacer con estos dementes. Y son los planes que incrementan a la guerra. Siempre tenemos los para dañar la tierra. Por otro lado, la carretera amenazando un sector pobre que la tierra está cuidando, como lo hicieron también nuestros ancestros. Teniendo en cuenta que la tierra no tiene precio, ellos murieron, hoy no están con nosotros, pero en nuestras mentes se reflejan su rostro. Y de lucha civil por la pacha tierra linda que nos da el vivir. 86 hermanos que nos han matado por luchar en contra de vivir encadenado. La gente pobre es la que siempre matan, los asesinos felices en hoteles con buena plata. Esta es la enseñanza del maldito sistema. La gente que lo rechaza la miran como el problema. Oh pacha tierra mama, no vamos a callar. Aquí están los renacientes que de ti cuidarán. Aquí están los renacientes que de ti cuidarán. Aquí están los renacientes, los renacientes. Aquí estamos. Llanto, el que vive mi gente.